Centro Especial Melbourne, el más triste proyecto educacional de la faz de la Tierra, trae Otro de tus Cinco con Armando Luna en el portal del web de la Rock and Pop. Hola, aquí estoy de nuevo Armando Luna, yo con el tío Beno en tus cinco, Armando Luna, revisando la música de los toples. ¿Cómo se llamaba la mina? Esta se llamaba Dorotea. ¿Y qué hacía? Dorotea, esta mina hacía esta canción, con la canción de Michael Bolton, esta que está sonando, hacía una guada increíble. Se bajaba con la les y prendía una vela y la apagaba con el pequeño. Con el orégano. Con el ortofálico. Sí. Sí, era increíble la Dorotea. Las cosas que hacen las mujeres por plata. Estos hijos de Mandoluna con Tony Braxton. No, esta no es Tony Braxton. Michael Bolton, ese weón. Estos hijos de Mandoluna. He takes the world for the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend, he puts her down. Era Michael Bolton con When the Man Last a Woman. Yo conocí a la niña, tenía un tatuaje. Sí, tenía un tatuaje, le decían la, le decían Bob. La Bob. La Bob le decían, Bob. Porque tenía tan grande el ortopédico que tenía un tatuaje, decían Bob. Le ponían Bob, un cada cachete, ve cada cachete, otro cachete, ve. Y se le decía Bob. Sí. Bob se le decía. Ese chiste es más viejo que yo. Ya, po, listo nomás. Con la música que haré, volvemos pronto. Esto fue tu 5 de Pantaluna con el tío Beno. Parece que vamos a sacar porque se lo aporta, Juan. Centro Especial Melbourne, el más triste proyecto educacional de la faz de la Tierra, trajo Otro de tus 5 con Armando Luna al portal del web de la Rock and Pop.